Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 2 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles iniciamos la semana después del Puente de Todos los Santos y lo vamos a hacer quedándonos con la gran cita del fin de semana, que fue la de este fin de semana, que tuvo lugar el domingo, la 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Destacar de esta 18ª edición que por primera vez en la historia de la prueba un ubriqueño, o en este caso una ubriqueña, ha conseguido una victoria general absoluta en la carrera popular Nutrias Pantaneras. Lo hizo María del Carmen Ramírez Vela el pasado domingo en esta edición de la carrera popular Nutrias Pantanera, consiguiendo una primera posición que, como decimos, hasta ahora no había logrado nadie en esta prueba. Con un tiempo de 49 minutos 9 segundos, la componente de la selección andaluza de carreras por montaña tenía así su mejor actuación en Ubrique. Esto viene a refrendar pues la excelente temporada, el excelente estado de forma en el que se encuentra la ubriqueña después de haber completado esta temporada las distintas pruebas que componía la Copa de España de Carreras por Montaña. Él ya forma parte de la selección, es todo un hito, pero además ha tenido una notable actuación en esta competición. Ha participado en los campeonatos de España de carreras por montaña, en varias pruebas de kilómetros verticales, en todas las pruebas de montaña de Andalucía. Y el entrenamiento llevado a cabo, crecimiento tanto físico como psíquico en como deportista ha provocado que o ha posibilitado que hoy hablemos de Mari Carmen Ramírez Vela como la atleta que ha hecho historia en Ubrique, en lo que se refiere al atletismo de nuestra localidad. En lo referente a la clasificación general, victoria para el corredor de Chiclana, Antonio Jesús Pérez Romero, por delante de Javier Arana, el vencedor del año pasado, y Álvaro de la Fuente Carrasco. El mejor local, Luis Pan, que conseguía además subir al podium en la categoría al podium de la general en la categoría de veteranos C. Seguía una segunda posición en la categoría general de veterano C. Tenemos que hablar de la prueba, lo vamos a hacer en unos minutos, clasificaciones, y tenemos además las entrevistas, las impresiones de su protagonista. Nos vamos brevemente, unos minutos, a publicidad y enseguida volvemos con todo esto. ¿Sabes que me he independizado? ¿Cómo lo has hecho con los precios de las viviendas? Pues gracias a Edificio Las Torres, una promoción de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra. Pero el alquiler no me convence. Este alquiler te ayuda a ahorrar, porque durante 10 años estás de alquiler y luego compras tu vivienda descontando el 70% de las cantidades pagadas. Así es mucho más cómodo y fácil. Me has convencido. ¿Dónde puedo llamar? En el teléfono 651-88-5501 o en el 956-460119. Ahí te informan de todo, o en la web Sodinur inmobiliaria.com. Date prisa en tu propia casa. Infórmate en el 651-88-5501 o en el 956-460119 o visita la web www.sodinurinmobiliaria.com. En Ubrique y para toda la comarca, Fontanería Fonsierra. Disponemos de un servicio inmejorable de fontanería en general, reforma, saneamiento y mantenimiento de sus instalaciones de fontanería. Fontanería Fonsierra garantiza todos sus trabajos durante 6 meses. Llámenos, infórmese sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Además, le ofrecemos nuestro servicio de urgencia. Contrátelo y en menos de 3 horas nos personamos en su domicilio. Fontanería Fonsierra, en Ubrique y para toda la comarca. Llámenos al teléfono 699-83-57-56. Fontanería Fonsierra, la garantía del trabajo bien hecho. Seis y 19 minutos de la tarde, hoy con más tiempo que nunca el que vamos a necesitar para resumir todo lo que yo decía este fin de semana. Hay diversos asuntos que que tenemos que tratar también que referentes a este fin de semana relacionados con el deporte, pero lo haremos en los próximos días. Hoy exclusivamente vamos a dedicar a la carrera popular Nutrias Pantaneras, 18ª edición. Como decíamos, nos hacía la prueba mayor, y enfrente, desde el pistoletazo de salida, que por cierto dio el veterano corredor Miguel Carrasco a modo de homenaje por parte de las Nutrias, como decíamos, desde el principio se impuso un ritmo fortísimo a la prueba, el ritmo que impuso Antonio Jesús Pérez Romero. Este corredor ya consiguió la victoria en Ubrique hace 3 años y volvía de nuevo con ansias, con ganas de repetir el éxito de entonces. A su ritmo solo lo pudo seguir otro atleta, este de Rota, Javier Arana Martín Arroyo, vencedor del pasado año de la 17ª edición, el único que aguantó el ritmazo que impuso, como decimos, Antonio Jesús Pérez Romero, que finalizó la prueba con una media de 3 minutos y 16 segundos por kilómetro. Pues bien, los dos prácticamente solos, tan solo acompañado por Jorge Guisado Serrano, en los primeros kilómetros pusieron tierra de por medio. Detrás se formó un pequeño grupo, unos 10, 15, 20 corredores, pero ninguno de ellos fue capaz de seguir, como decimos, a los dos escapados que desde el principio, como hemos comentado, impusieron un ritmo muy alto. Javier Arana, siguiendo la misma estrategia del año pasado, es decir, se pegó al corredor que intentaba poner ritmo y escaparse en solitario, como una lapa, no lo dejaba irse el año pasado Javier Arana puso se pegó, como decimos, a Kiesbus Bodo, que era un corredor malagueño con nombre alemán, pero que fue el que abrió la carrera y desde el principio impuso ese ritmo altísimo a la prueba. Javier Arana se limitó simplemente a vigilarlo de cerca y a falta de pocos kilómetros pegó la chaza y lo dejaba atrás y se adjudicaba la victoria. En este caso la historia prácticamente pareció ser igual, los dos corredores se escaparon en solitario. Antonio Jesús Pérez Romero poniendo un ritmo al que solo aguantó Javier Arana, cogiendo distancia al resto de corredores, y ya a falta de pocos kilómetros, cuando nosotros pensábamos que Javier Arana iba a repetir la estrategia, no pegó el hachazo, sino al revés, fue Antonio Jesús Pérez Romero el que sí cambió de ritmo. Sería en la avenida Jesulín de Ubrique. ¿Las causas? Porque se la tenía que jugar en esta zona antes de las bajadas, porque las bajadas se le daba bastante bien, y por otro lado porque empezó a detectar problemas físicos que tenía Javier Arana, que también le obligó a bajar el ritmo. Solo cruzó la meta Antonio Jesús Pérez Romero, como hemos dicho, por delante, con un tiempo de 36 y 38 segundos, por delante de Javier Arana, 37-24, y Álvaro de la Fuente, 38-21, fue el tercero de la general. Cuarto, Jorge Guisado Serrano, 38-36, quinto, Raúl Guerrero Benítez, 38-53, el corredor de Algodonales, que de nuevo tuvo una actuación destacada. El año pasado fue tercero, este año quinto, y casi siempre suele meterse entre los 10 elegidos de la carrera de las Nutrias. En sexta posición, Francisco Javier Sánchez Verdugo, 38-58, séptima, Marco Juncal Maroña, 39-13, octavo, Francisco González Guerrero, 39-25, y noveno, Francisco González Carrera, 39-51, décimo, Manuel Ayala Guisado, también con 39-51. En lo que se refiere a los ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba, el mejor de ellos fue Luis Pan. La duda estaba en principio en quién iba a ocupar esa posición. Había dos corredores que estaban en un estado de forma excelente, como es Luis Pan y Francisco Pazos. Francisco Pazos solo aguantó los primeros kilómetros, luego una lesión le obligó a retirarse, y Luis Pan entraba como primer ubriqueño en la posición 19ª de la general, con un tiempo de 40-54. Por detrás, Ildefonso Cózar Andrades y Juan de Dios Mateo Garcés, con un tiempo de 42-22, ambos con el mismo tiempo. Cuarta posición, Juan Carlos Jaén Fernández, 42-44. Quinta, Antonio Benítez Mancilla, 42-51. Sexta, Jesús Fernández Sedeño, 43-12. Séptima, Carlos Fernández Fernández, 43-19. Octava para Miguel Ángel Moreno Valle, 43-24. Novena para Miguel Ángel Cotrino Domínguez, 43-45. Y décima para Juan Antonio Rojas Toro. En total fueron 112 los ubriqueños que consiguieron finalizar la prueba. Había más inscritos, pero como decimos, ellos fueron los primeros en finalizar la prueba. Por cierto que lo que se refiere a la categoría femenina, como no podía ser de otra manera, destacar la actuación de María del Carmen Ramírez Vela, vencedora absoluta de la prueba. Excelente la carrera que completó. Entró en 24ª posición de los corredores ubriqueños y un tiempo de 49.09. Fue la mejor fémina de la clasificación general. Además, podemos decir también que en líneas generales viene a ser su mejor actuación, la mejor clasificación que nunca antes ha tenido un ubriqueño en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Entró en la posición 151 de la general total, incluidos los hombres, como hemos dicho, la primera de las mujeres y la vigésimo cuarta de ubrique. La segunda posición en la categoría femenina sería para Marisa Pitars Blanco, con un tiempo de 50-29. Y la tercera posición, en este caso, fue para una corredora de San Pedro de Alcántara, Encarni López Dumont, con un tiempo de 52-53. Ese, como decimos, fue el podium en la categoría femenina. Por detrás, nos encontramos con las siguientes corredoras que estuvieron presentes en esta carrera de ubrique. María del Carmen Torres Quiñones, la posición, la cuarta de femenina, con un tiempo de 53-51. Mercedes Valdepeña Prieus, con un tiempo de 54-02. Eso en la quinta posición. En la sexta, de la general, la ubriqueña, Ángeles María Borquez Ríos, con un tiempo de 54-15. En séptima posición, Rosalía Romero Sánchez, con un tiempo de 54-28. Detrás, Yolanda Quirón López, 54-43. Y las siguientes corredoras que completaron, como decimos, ese top ten en la categoría femenina serían María Belén Grimaldi Sánchez, con un tiempo de 55-01. Y Eva Piña Ruano, con un tiempo de 56-50. En lo que a las ubriqueñas se refiere, primera posición, como hemos dicho, para María del Carmen Ramírez Vela, en esa posición 24 de todos los ubriqueños que estuvieron presentes. La siguiente ubriqueña que aparece en la lista es Ángeles María Borquez Ríos, seguida de, esa clasificación, Isabel María Ortiz y Vázquez, con un tiempo de 57-48, y Pepa Gómez Carrasco, con un tiempo de 59-11, María del Castillo Mangana, 59-16, Rocío Mateo Redondo, 59-18, y se completó esa clasificación en lo que se refiere a las féminas locales con las siguientes corredoras. Mercedes Vázquez Rincón, un tiempo 1:04:15, e Isabel Arena Rincón, 1:07:56. Pues esas son las clasificaciones generales, digamos, tanto locales como generales, masculinas y femenina. En lo que se refiere ya a los premios por categorías, pues son los siguientes. En la categoría senior femenino general, primera posición Vanessa María Román Amaya, 58-59. Segunda posición María del Castillo Mangana, 59-16, esta corredora ubriqueña. Y tercera posición para Nuria López Cepero, 1:03:12. María del Castillo Mangana era la única senior que corría y por lo tanto al coger premio en la general no lo cogió como local, que quedó desierto. En la categoría veterana A, victoria para María del Carmen Ramírez Vela, segunda posición Marisa Pitás Blanco y tercera posición en Carni López Dumont, el trío, el podium de la general. En cuanto a las ubriqueñas, primera posición pasa Ángeles María Borges Río, segunda posición Isabel María Ortiz Vázquez y tercera posición Rocío Mateos Redondo. En veteranas B, victoria para María del Carmen Torres Quiñoy, 53-51, segunda posición María Belén Grimaldi Sánchez, 55-01 y María Isabel Torregosa Galvez, 57-50. Veterana B, local, primera posición Pepa Gómez Carrasco, 59-11, segunda posición Isabel Arenas Rincón, 1:07:56. Ya en la general masculina, en la categoría Senior B, victoria para, bueno, Antonio Jesús Pérez Romero, que fue el que consiguió la victoria. En la categoría Junior, queremos decir, primera posición, Juan Miguel Girón Cabezas de Algar, 44-54, Alejandro Mena Vallejo, 54-46 y Carlos Jesús Márquez Humanes, 57-38. La categoría Junior masculino quedó desierta, el Junior masculino local. Categoría promesa, primera posición, Manuel Ayala Guisado, 39-51, segunda posición, Said El Bauchinkni, 40-26, tercera posición, Manuel Jesús Jurado Lemus, 41-56. En la categoría promesa local, con 49-23, tan solo Antonio José Pérez Muñoz. En la categoría señorar, victoria para Álvaro de la Fuente Carrasco, 38-21, Raúl Guerrero Benítez, 38-53 y tercera posición para Javier Real Herrera, 44-51. En señorar local, Leandro Izquierdo Sánchez, 47-13, Manuel Cabrera Chacón, 50-26 y Alejandro Núñez Mateo, 50-42. Señor B masculino, primera posición, Antonio Jesús Pérez Romero, 36-38, segunda posición Javier Arana, 37-24, tercera posición Jorge Guisado Serrano, 38-36. En señor B local, primera posición Ildefonso Cozar Andrade, 42-22, segunda posición Carlos Fernández Fernández, 43-19 y tercera posición Miguel Ángel Moreno Valle, 43-24. Veteranos A, primera posición de la general para Emilio Lozano López, 40-06. Segunda posición, Francisco Flores Álvarez, 40-09. Tercera posición, Francisco Guerrero Borrego, 40-32. Veterano A local, primera posición, Jesús Fernández Sedeño, 43-12. Segunda posición, Francisco Bautista García, 46-20. Y tercera posición, Mauricio Ramos Cordón, 47-53. En veterano B, primera posición, Antonio Roldán Domínguez, 40-29. Segunda posición, Cayuela, Miguel de la Concepción Cayuela, 42-07. Tercera posición, Juan Antonio Torán Estalleres, con un tiempo de 42-20. Veterano B local, primera posición, Juan Carlos Jaén Fernández, 42-44. Segunda posición, Luis Gómez Moreno, 46-12. Y tercera posición, Roque Fernández Rubiales, 49-32. En la categoría veteranos C, Francisco Javier Sánchez Verdugo, 38-58. Segunda posición para el ubriqueño Luis Pan Román, 40-54. Y tercera posición para Salvador Márquez Racero, 41-59. En veterano C local, la primera posición de Luis Pan pasa a Juan de Dios Mateo Garcés, 42-22. Segundo, Antonio Benítez Mancilla, 42-51. Y tercero, Santiago González Moreno, 45-02. En veteranos D, primera posición, Francisco Luna Domingo, 41-53, seguido de José María Ramírez Rubio, 42-57, y Francisco Palma Torrejón, 44-20. Veteranos D local, primera posición, Fernando Fernández Rubiales, 49-33, segunda posición, Lorenzo Díaz Pino, 41-28, y tercera posición, Francisco de Asís Varela Domínguez, 56-57. Veteranos E, primera posición, Baltasar Lara Granados, 42-01. Segunda posición, Luis Miguel Torres Morera, 42-04. Y tercera posición, José León García, 43-05. Y veterano E local, primera posición, Antonio Pérez Corrales, 48-25. Segunda posición, Francisco Bueno Ruiz, 50-28. Y tercera posición, Francisco Viruez Ríos. El corredor más veterano sería, en este caso, distinguido Francisco Domínguez Fernández, nacido en el 22 de octubre de 1940. Y la participante más veterana, Isabel Arenas Rincón, nacida el 15 de octubre del año 52, ambos corredores de Ubrique. Pues estos fueron los premios de esta 18ª carrera popular Nutrias Pantanera por categorías. Dos asuntos antes de escuchar las entrevistas que tuvimos la ocasión de hacer. Ya saben que el primero ese y último clasificado de cada categoría local tiene un vale por una sesión gratis en el centro terapéutico de masajes Terapia Juande, ahí en la calle San Sebastián. Pues estos son los afortunados. En la categoría promesa, José Antonio Pérez Muñoz. En la señora, Leandro Izquierdo Sánchez y Jesús Morcuende Timón. En la señor B, Ildefonso Cózar Andrades y Javier Pérez Moreno. En veterano A, Jesús Fernández Sedeño y Juan Carlos Domínguez Román. Veterano B, Juan Carlos Jaén Fernández y Francisco Javier Ramírez Vela. En veterano C, Juan Rubiales García. En veterano D, Fernando Fernández Rubiales y José Antonio Jiménez Corrales. Y en veterano E, Antonio Pérez Corrales y Francisco Domínguez Fernández. En la categoría veteranas A, Ángeles María Borges Río y Mercedes Vázquez Rincón. Y en la categoría veteranas B, Pepa Gómez Carrasco e Isabel Arenas Rincón. Como hemos comentado, estos son el primero y el último de cada categoría local. Es decir, si algún local ha cogido premio de la general, lógicamente este premio no es acumulable. Primero y último de la categoría local en cada una de las distintas subcategorías comprendidas entre edades. Los afortunados se pueden acercar al centro terapéutico Juande, como hemos dicho, en la calle San Sebastián, o llamar al 666-530912. Y ya por último, también comentar que el próximo viernes tendrá lugar aquí, en los estudios de Radio Ubrique, un sorteo entre todos los dorsales de los corredores locales para dos sorteos. Se van a sortear dos estudios biomecánicos totalmente gratis a cargo de la clínica de podología B&G Podólogos. Recuerden, todos los corredores locales van a estar metidos en el bombo sur dorsales y se van a sacar dos agraciados que tendrán o podrán realizarse gratuitamente dos estudios biomecánicos, de estudios de la planta del pie, de la forma de andar, y una cuestión muy importante para los corredores que puede ayudarle o puede facilitarle la tarea y la práctica deportiva. Con esto nosotros nos pasamos ya directamente a escuchar esas entrevistas, esas impresiones que recabamos el pasado domingo. Bueno, y una vez más estamos con Isabel María Ortiz, que ha vuelto a mojar en una prueba aquí en Ubrique, segunda clasificada en la categoría local. Isabel María, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Pues bien, muy contenta, porque por lo menos hemos terminado y hemos disfrutado la prueba, que es lo importante. Isabel, ¿sigues cogiendo premios? Y sigue estando delante tuya Mari Carmen. Mari Carmen es inalcanzable, ¿no? Da la impresión al menos para la local. Hombre, eso es otro nivel ya. Yo, la verdad es que estoy muy contenta porque con respecto al año pasado he mejorado mi tiempo, que es la satisfacción personal principalmente. Y después, muy bien, muy contenta. El recorrido, como todos sabemos, es duro, pero lo importante es eso, disfrutar y terminar. El año pasado estuvo el día un poco revuelto, la calor que hace este año. ¿Eso endurece la prueba, al menos este año, el que haya sido, pues, digamos, la temperatura un poquillo más alta? Hombre, claro, al principio se notaba que no hacía, pero ya al final de los el tramo final se notaba ya la calor, y la verdad que, claro, entre el esfuerzo y la calor se agrava un poco más la cosa, pero vamos, total, hay que correr con el tiempo como venga. ¿Y cómo has planteado la carrera? Pues yo, vamos, de menos a más, manteniendo el mismo ritmo, ¿has tenido controlada a las otras locales, sabía dónde estaban? La verdad que no. ¿Has ido a tu voz? Yo voy a mi ritmo, que casi siempre voy con, bueno, casi siempre. El año pasado mi marido no lo pudo hacer, pero vamos, este año lo hemos hecho juntos. Nosotros vamos a nuestro ritmo y, lo que te digo, mejorándonos en nuestro tiempo, y pero vamos, que tampoco sin ningún objetivo, sino más que nada disfrutar y terminar. Si gano, pues suerte, pero si no, pues tampoco es mi principal objetivo. Y teniendo claro, o corriendo con cabeza, porque vemos que el público aprieta mucho, ¿no? Sobre todo las locales. Anima, la verdad que es de agradecer, porque siempre que te animen, pues te sube arriba. Si vas un poco más cansada, pues te subes un poquito, y la verdad que de agradecer a todo el mundo, porque por todo el recorrido, hombre, como somos del pueblo, pues afortunadamente nos conocen y nos animan. Todas las citas deportivas locales eres un habitual. Este año también has salido fuera. Sí, hemos estado en algunas carreras fuera, así, pues, nos animamos y ya pues hemos ido. Digo que ahora que está empezando también la temporada, ¿tienes ese mismo planteamiento? ¿Poder realizar alguna prueba fuera de Ubrique o limitarte a los que se hagan aquí? Pues de momento, aquí, como vayan saliendo, tampoco tenemos un plan estipulado de hacer, sino pues nos apetece ir a esta, pues podemos, por el trabajo, por las circunstancias, los niños, que yo que tengo un hombre que tampoco puedo, pero vamos, que la verdad que muy bien. Ahora ya lo próximo haremos el duatlón, que es ahora en diciembre, espero que lo hagamos, vamos, en principio sí, ya según cómo surjan las cosas. Isabel, muchas gracias y enhorabuena. Pues venga, gracias a ustedes. Bueno, y nos encontramos ahora con la que se ha llevado el título a la primera clasificada local, dado que Mari Carmen pasa a la general. Ángeles María Borque va a quedar en la historia como la primera local de esta carrera. Ángeles, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia de este año? Pues muy bien, este año estaba el tiempo muy bueno, hacía bastante calor y la verdad es que muy bien, como todos los años. Uh-huh. ¿O mejor? Bueno, el año pasado quedé un poco mejor. ¿Has hecho más tiempo este año? No, lo que pasa es que todas las que hemos entrado éramos de la misma categoría, veteranas A. Entonces queda el mismo puesto que el año pasado, pero no cogió en la categoría general. Pero lo que se refiere a tiempo, vemos que... El tiempo prácticamente igual. Uh-huh. Uh-huh. El tiempo prácticamente igual. Eso sí, Mari Carmen Ramírez Vela juega en otra división, ¿no? Ella juega una división aparte. Aparte está en el equipo andaluz de la Federación Andaluza, entonces se tiene que notar. Ella todo el año entrena y se nota. Porque tú... ¿Cómo preparas la carrera de las nutrias? ¿O digamos que llevas una preparación anual y este es un paso más, o la preparas de una forma especial? No, yo durante el invierno no puedo correr, entonces estoy en gimnasio, hago un poco de spinning, step, depende. Y empiezo a entrenar en junio, a partir de junio, julio, es cuando empiezo a entrenar ya a corriendo, vamos. Y preparas la carrera de las nutrias y de atletismo es la única que hace. Sí, las nutrias y al pandeire. Son las dos únicas que hago, no participo en ninguna más. Me gusta más entrenar que competir. Comparado con el año pasado, el calor, ¿cómo afecta? Hombre, afecta sobre todo las cuestas arriba. Se agradece un poquito más de fresco, pero bueno, también es verdad que la sensación en la gente en la calle es diferente. Cuando está el tiempo malo, no hay nadie, no anima y se nota. ¿Cómo has planteado la carrera? ¿De imponer un ritmo desde el principio y de menos a más? No, el ritmo... ¿A lo que ya conoce de recorrido? Sí, hombre, el ritmo... Intenta hacer un ritmo constante, sabe dónde están las cuestas arriba, dónde puede recuperar, y la verdad es que lo he planteado desde el principio a tope, todo lo que he podido, al 100%. Viendo los tiempos que habéis hecho cada una, da la impresión de que cada una ha ido a su bola, ¿no? Que ninguna ha estado pendiente de las locales, digo, de la que puedes decir, pues mira, sí. Está... Yo la verdad es que las locales no las he visto a ninguna. Yo he hecho mi carrera y he estado más que nada compitiendo con las generales, porque hemos estado 3-4 mujeres, nos adelantábamos, nos cogíamos y así todo el tiempo. Es decir, has tenido opción incluso de meterte en el podio de la general, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que he quedado la quinta, podría haber tenido opción. Pero le pasa que eso, que hemos entrado todas de la misma categoría. El ambiente, de todos los años, igual, más, menos... Se ve como todos los años, además la gente de fuera le agradece, porque dice que como este pueblo, ninguno, que la gente te va llevando la carrera. En vista, por lo que nos has comentado antes, no tienes ahora ninguna otra prueba, ¿no? No, ya, ahora ya me retiro, ahora empiezo otra vez época de gimnasio. Ángel, y teniendo en cuenta el entorno que te rodea, ¿no has probado todavía con la bici? No me gusta, soy un poco patosa. Ángel, muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a ti. Bueno, nos encontramos ahora con lo que ha sido la tercera clasificada en la categoría local, con Pepa Gómez Carrasco. Pepa, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal este año la experiencia en la carrera de la industria? Muy bien, muy bonita, como siempre. Un poquito dura, pero estupendamente, muy bien. Me comentabas que llevas ya 14 ediciones con esta de la industria, ¿no? 14. ¿Y sueles estar ahí en el podio? La verdad es que sí, pero porque también corremos muy pocas mujeres. Y casi siempre tenemos podio. pero este año a cuarto de la general local. Ahí que está. No es poco de pavo, teniendo en cuenta el nivel que hay también en lo que es la corredera femenina en Ubrique, ¿no? La verdad es que sí, que hay cada año hay más mujeres preparándose y eso está muy bien, que la gente se anime y que se anime a participar en una carrera como esta, que es bonita. Tú por tu experiencia que puedes animar a que seamos mayor el número de corredoras, cuéntanos, ¿cómo te has preparado para esta carrera? Bueno, yo suelo correr siempre durante todo el año. Hago normalmente este número de kilómetros, cuando puedo. 3 días a la semana, 4, cuando puedo. Una cosa que me gusta mucho, llevo muchos años haciéndolo y suelo hacer la carrera. Y animo a la gente a la que le guste, que empiece por poquito, que siga. Y siempre es una satisfacción propia cuando llega este día y llegas bien. Y tiene que ser muy especial correr en tu pueblo con la gente que te conoce y que te anima. La verdad es que sí. Apoyo, ¿no? Además de especial, es tan diferente porque he corrido en otro sitio fuera y aquí en Ubrique, la de Ubrique, tenemos la cosa de que la gente te anima tanto, de que te sientes todavía como más obligada. Y lo temes más porque puede ser contraproducente, quizás con el aliento te fuerza un poquillo más. Exactamente, estás viendo que no paran de animarte, que y tú quieres seguir más. Y la verdad es que te anima muchísimo, muchísimo. ¿Tú cómo has hecho la prueba? ¿Manteniendo un ritmo tranquilo desde el principio o subiendo el ritmo conforme pasan los kilómetros? He procurado mantener un ritmo medio. Al principio siempre un poquito más bajo, pero a medida que voy corriendo la carrera, claro, como ya la conozco, ya la tengo muy conocida, las cuestas, las bajadas, exactamente. Entonces este año me sentí muy cómoda, porque otras veces la calor o la gente, como te digo, me ha hecho variarme en mi ritmo, pero este año he conseguido llevarlo bastante a mi aire. Y he terminado muy bien, estoy contenta por eso, porque he terminado muy bien. La jornada también ha sido calurosa, ¿no? La verdad que sí, pero vamos, eso es casi siempre. Siempre. Quitando un año que corrimos lloviendo, siempre, en todos los años que la he hecho, con calor. Choca mucho porque a lo mejor vas preparándote semanas antes, con ya frío, porque por los horarios que tenemos, que hay siempre de noche, y te encuentras esto de sopetón, ¿no? Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Esa es otra cosa que tengo yo, que yo corro siempre de noche, porque no puedo antes. Entonces corro a partir de las 9 de la noche. Cada vez que hago la carrera es de 9 a 10 de la noche. Entonces hoy, entre que cambian la hora, que tenemos más una hora más de calor, y que yo corro de noche, pues otra cosa que siempre me asusta, porque pienso que me va a costar más, en verdad me cuesta, pero vamos, se hace. Pepa, ¿qué tienes hacia la vista? ¿Alguna carrera más en la que quieras participar? Ahora ya no, ahora me dedico solo a hacer, como te digo, de noche las que me gustan, y otras veces sí, he participado en carreras de fuera o a lo mejor una media maratón, o ahora estoy un poquito más tranquila y solo hago esta. Pues Pepa, muchas gracias y enhorabuena. De nada, gracias a ustedes. Bueno, estamos ahora con el casi del segundo clasificado de la categoría local y de Fonso Coza. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la 18ª edición de la carrera de las Nutrias? Tú que ya tienes unas cuantas en tus piernas, ¿no? Sí, hombre, ya algunas. Estuve 3 años sin poder venir, pero ya llevo un par de años otra viniendo a seguir. Y muy bien, esto es un lujazo correr, con las calles como se ponen y eso, y la gente animándote, pues increíble, ¿no? ¿Cómo has visto lo que es la carrera competitiva en sí, lo que se refiere a los locales? Porque ha entrado Luis Pan desde el principio, muy fuerte, junto con Francisco, sí, Pazo. Me comentaron que se fueron delante Luis Pan y Fran, pero Fran tuvo un pinchazo en la curva del Estoy y ahí se retiró. Y después, bueno, delante es que yo he salido más bien en la parte de atrás y después he ido remontando los 3 primeros kilómetros. Ya me he buscado un hueco un poco más adelante, pero no sabía exactamente a quién llevaba adelante ni nada, sabía la situación que llevaba en carrera. Y bueno, ya después he ido pasando a corredores locales y buscando un poco más el ritmo que creía que podía llevar. Vamos, que tu planteamiento no era meterte en cabeza desde el principio, sino ir de menos a más, ¿no? Claro, no, porque yo estoy acostumbrado a entrenar más en montaña y haciendo más cuestas y demás, y los ritmos de carrera de asfalto se me van un poco, no los tengo muy controlados, entonces tampoco me quiero arriesgar a salir delante y después pasar una mala segunda mitad de carrera. Pues, al fin y al cabo, lo importante es disfrutar y no pasar 5 kilómetros sufriendo, ¿no? Y bueno, he salido flojillo al principio, bueno, en la parte de atrás, y después sí que he ido subiendo un poco el ritmo. Eso, flojillo, un poco más bajo de lo que a lo mejor podía haber salido. ¿Has entrado con Juan de? ¿Con Juan de? ¿Has hecho parte, buena parte de la carrera con él? No, pues lo he llevado delante siempre hasta el kilómetro 9 aproximadamente, que es en los semáforos, donde ya me pude acoplar a él. Y bueno, ahí hemos hecho un trocito juntos. Y después ya, la verdad que me hacía mucha ilusión entrar con él porque creo que es una de las personas por las que yo corro y demás, porque desde el principio así que coincidió con él y demás, y me hacía mucha ilusión entrar con él. Veníamos a un ritmo parejo prácticamente, y bueno, hemos hecho ahí un pacto de no agresión, por decirlo de alguna manera, y hemos entrado juntos. Lo que se refiere al ambiente y salvando la distancia, yo por lo menos lo disfruto una barbaridad por eso, porque es un reencuentro con un montón de gente que no los ve nada más que en ocasiones así, y la verdad que se disfruta más el ambientillo de antes y después que el de la carrera casi, porque por eso, porque te puedes relacionar más con todos los corredores que conoces de otros años y demás. ¿Qué planteamiento tenemos para esta temporada? Pues esta mañana me acabo de enterar que el año que viene puede que tengamos un ultramaratón por la serranía de Grazalema, y en principio, si es verdad esto, pues casi me pongo ya mismo a prepararlo, porque no tenía... la primera cita fuerte que buscaba para el año que viene era los 101 y los RAIs que se planteen antes de los 101, pero de carrera de ultrafondo y demás no tenía nada buscado. Y eso, y ya esta mañana me ha dicho Frank que le habían comentado esto, y bueno, espera que lo confirmen, y si lo confirman, pues esta será la primera cita confirmada ya para el año que viene. Y bueno, y el calendario de RAI, que sí que lo queremos cubrir lo más ampliamente que podamos el año que viene. Ahora todavía te quedan, creo que una o dos pruebas, ¿no? Nos queda todavía Rute, la última de la Copa Andaluza, y alguna prueba de orientación también que hay durante el mes de noviembre, que la correremos por... más que por competirla, por entrenar la orientación y los duatlón de orientación. Lo que se refiere a la Copa Andaluza de Rey de Aventura, está ahí, ¿no? Sí, ¿hay está. Opciones de llevarse el título? Sí, bueno, estamos a 5 puntos de Sherpa, sí, que son los primeros, y bueno, si ganáramos el Rey de Rute, ya seríamos campeones directamente. Pero bueno, el Sherpa también está duro, y a ver lo que nos encontramos allí. Ya diciembre es un mes también un poco más complicado para correr, porque si nos coge un fin de semana de mal tiempo, ya no es solamente el estado de forma, es la meteorología, la suerte que puedas tener con averías por el barro y por el terreno, en fin, es otra historia. Pensamos que lo que estáis implicado en el Sierra de Ubrique, Café Tertulia para Sierra de Ubrique, los que forméis parte del equipo, se lo vais a preparar a conciencia. Sí, vamos, ya. Yo es lo que estoy preparando ahora mismo allí, ya hemos quedado que haremos algún entrenamiento más conjunto para un poco acoplarnos a los ritmos y demás, pero ahora mismo es el siguiente objetivo. De las demás pruebas, que por lo menos por mi parte, las que participe va a ser más a nivel entrenamiento y coger un poco de ritmo de carrera que por competirla realmente. Pero a Rute sí que queremos ir a jugarnos, ¿no? Ya que estamos ahí, habrá que pelear hasta el final. Estaremos a la expectativa. Muy bien, muchas gracias. Hilde, muchas gracias y enhorabuena. A ti un saludo a todo el mundo. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido el primer clasificado en la categoría local, con Luis Pan. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias, Jesús. Buenas tardes. ¿Otra vez aquí? Otra vez aquí en la carrerilla. ¿No se te da nada mal? No, la verdad es que se me ha dado bastante bien. No esperaba haber estado tan bien porque, como ya te dije en las últimas entrevistas, pues con las carreras de montaña pues pierde uno velocidad y esto, y una carrera tan explosiva como esta y tan dura, pues la verdad es que me ha salido bastante bien. No esperaba haber estado a este nivel. De hecho, has comenzado la carrera metiéndote en el grupo de cabeza, asistuando, sí, digamos, a los dos, tres primeros, sí, que han puesto un ritmo que no habéis podido seguir el reto, pero desde el principio estabas mentalizado en meterte ahí en la cabeza, ¿no? Sí, salimos, bueno, no en la cabeza, en un segundo grupo, porque vimos la cabeza, viendo aquí los que venían, digo, bueno, esta no es mi carrera, ni este es mi grupo, pero sí, por lo menos para la salida del pueblo, quitarte los encontronazos y los vaivenes de los primeros grupos, pero sí, enseguida busqué un segundo grupo, ¿no? Iba con Francisco Pazo y enseguida se lo dije, digo, escucha que ese no es nuestro grupo, y nos levantamos un poquito el pie, esperamos el segundo grupo y ahí nos fuimos manteniendo bastante bien. Y bueno, ha sido una pena de lo de Francisco, ¿no? Que traía unas poquillas de molestias y el primer paso ahí por el stop, por un pinchacillo en el isquio, íbamos a ir relevando bastante bien en la carrera, uno primero, otro segundo, ahí fuimos, y bueno, la mala suerte de que se ha tenido que retirar ahí, sino posiblemente el final de la carrera fuera sido otro, posiblemente no fuera sido yo el primero, seguramente fuera sido él, pero bueno, entre los dos, ¿no? Sí, bueno, lo fuéramos reñido más la carrera, pero bueno, esperemos que sea poquilla cosa y se recupere. Que la temporada de montaña nos dice que estás perdiendo velocidad, pero te vemos siempre las carreras en cabeza. ¿Estás en tu mejor momento, Luis? Sí, la verdad que sí, porque al ir cumpliendo edad, pues bueno, todos sabemos que pierdes velocidad ya de por sí por la edad y ganas en resistencia, y bueno, la montaña pues te da mucha fuerza, precisamente no es lo más adecuado para hacer asfalto, pero bueno, y la verdad que sí, que es una temporada que no me esperaba estar a este ritmo, la verdad me estoy encontrando bastante bien, no ya con el título nacional, ¿no?, de la Copa de España, sino en el campeonato andaluz, pues estoy metido en el top 10, ¿no?, en los 10 primeros, ahora exactamente, creo que voy séptimo, no sé ahora exactamente el que he puesto. A falta de una prueba, ¿no? A falta de una prueba y del campeonato de Andalucía absoluto, que es en Jarapalo, a falta de una prueba, y las clasificaciones no van como en asfalto, sino también voy primero como veterano, porque los dos primeros de la general no ocupan plaza como en asfalto, sino es categoría aparte, la absoluta es la absoluta, entre quien entre, entonces van los dos mudarras, y actualmente pues voy primero como veterano. Y la verdad que sí, no esperaba encontrarme también, no, para mí ha sido una sorpresa, vamos. No obstante, ¿vas a tener esta temporada que descartar algunas carreras de asfalto ya? Sí, las tengo ya previstas descartarlas. Mira, este fin de semana no voy a participar en dos hermanas, ¿no? En Grazalema, que suelo ir todos los años, no voy a ir tampoco. Bueno, la verdad que me coincide día antes con Jarapalo. Algodonales, ya le he dicho a los chavales que me han mandado también la inscripción, que voy todos los años, que tampoco voy a participar, y voy a ir dejando algunas detrás, porque lo que estoy expuesto a un tirón, porque tienen la pierna una zancada más corta, se te vicia la zancada, una zancada más corta que en asfalto siempre la alarga muchísimo y no me va bien, una cosa a otra. Entonces a ver si termino la temporada de montaña, descanso algo y ya prepararé algo para el maratón, a ver cómo estoy para participar en el maratón. Y bueno, quiero hacer alguna de asfalto, sí, los palacios tengo intención de participar, y ya en enero por ahí a ver si busco otra media, pero vamos, poquita cosa en asfalto. A pesar de todo, ¿no quieres perder el asfalto? No, ya te digo, quiero hacer alguna, no tanta como todos los años, que prácticamente competía casi toda la semana, y bueno, quiero descartar muchas carreras de asfalto, sí. Ahora, como decimos, queda Jarapalo, campeonato de Andalucía, la prueba de Andarax, sí, en Almería, la Copa Andaluza, sí. Y con eso cerramos, casi vamos a cerrar el año, ¿no? Casi cerramos el año, ya te digo que quiero, aunque ya a partir del Aguar quiero descansar, pero voy a participar en los palacios, en las cualidades que esté, quiero participar, y ahí quiero ya descansar, a partir del Aguar quiero descansar. ¿Y tal la experiencia de este año, Luis, para el próximo, repetir lo mismo? Espero repetirla, si Mari, que supongo que la convocarán otra vez para la selección andaluza, por la buena temporada que está realizando, ¿no? Entonces, si ella va a la selección, pues y a mí me gustaría participar otra vez en el Campeonato de España, que tengo intención de participar este año otra vez, vamos. ¿Y hay opciones de que entres en la selección? Lo tengo muy complicado, bueno, complicado, a ver, no imposible, pero sí complicado, porque de veterano solo lleva uno. Veterano en España es a partir de 45. Y solo entra uno, y precisamente si yo he quedado tercero de la Copa de España, el que ha quedado segundo es el veterano que va por la selección andaluza. Y no le he ganado a José Mari de la Oliva, no le he ganado solo más que en el kilómetro vertical que hicimos en el Pirineo Catalán, ¿no? Entonces me ha ganado en todas las carreras, por poco, pero siempre me ha ganado, o sea que lo tengo muy complicado. Se lo lleva uno y no lo descarto, pero que no me debía roer el coco con entrar o no en la selección. Sí quiero participar en la Copa, pero por el club de la Cebuche, vamos. Dejando eso a un lado, Luis, ya centrándonos otra vez en la carrera de hoy, el ambiente es de siempre, ¿no? Sí, fenomenal, vamos, un griterío por todas las calles y todo esto es espectacular, vamos, esto porque uno la conoce y es de aquí y sabe lo que le esperan en todas las esquinas y en todas las calles, ¿no? Pero el que viene de fuera se va alucinando, vamos, año y año tras año vuelven a repetir los mismos, más que nada por el ambientito que se corre aquí, esto no lo hay en ninguna carrera, vamos. Y este año, que hasta yo he pasado calor y no he corrido, y sí. A ti que te sientes tan bien, ¿no? Bueno, la verdad que me sienta tan mal la calor, pero bueno, ha habido también, así estaba el día un poquito medio nublado al principio, ha hecho mucha humedad, pero bueno, hacer una carrera prácticamente corta, ¿no? Que 40 o 50 minutos la tiene finalizada, pues tampoco sacan mucho lo que es la deshidratación y tipos de esto, ¿no? De calambre ni deshidrataciones ni nada, ¿no? Entonces, mira, más o menos una carrera llevadera, hace tan corta, pues mira, más o menos se puede sobrellevar. Te voy a poner un aprieto, Luis. Sí. Ponte en mi lugar. Piensa que mañana tenéis que redactar una noticia y poner un titular de la carrera de la noche. ¿Cuál sería? Sinceramente... Te lo digo... Sinceramente, pues felicitaría, la verdad, a Mari Carmen. Ya solo, no por haber ganado la carrera, que no es la primera vez que se mete en las tres primeras de la general, sino por el fenomenal año que ha demostrado, ¿no? Primero en la primera andaluza, bueno, la primera ubriqueña que se mete en la selección andaluza, ¿no? No solo eso, sino que fue tercera también a nivel de selección, han sido tercera, y subcampeona andaluza de kilómetro vertical, ¿no? Que fue en Sierra Nevada. Y aparte de la infinidad de carreras que lleva ganada este año, y actualmente va como cuarta de la general en Andalucía y tercera de la Copa. Para mí es indiscutible el titular que yo pondría, ¿no? Aparte de mi relación con ella, ¿no? Pero yo creo que se lo merece y es un merecido reconocimiento a la trayectoria de Mari, vamos, sobre todo este año, vamos. Por ahí es por donde iba, Luis. Muchas gracias, enhorabuena y nada, mucha suerte en la próxima cita. Gracias, Jesús. Bueno, estamos con la vencedora general de lo que ha sido esta 18ª edición de la carrera popular Nutria Pantanera, María del Carmen Ramírez Vela. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Enhorabuena. Gracias. Y no te voy a decir que es el broche de oro porque todavía te quedan cosas por venir, ¿eh? Todavía quedan algunas. Mari, creo que eres la primera mujer que se lleva la general en esta carrera de la Nutria. ¿Cómo sienta eso? Hombre, yo qué sé, bien, no sé, yo corro porque me gusta y hoy pues venía esto, ¿eh? Venía a ganarla y me ha salido bien, y ya está. Te voy a hacer la misma pregunta que a Luis, estás en tu mejor momento sin duda, ¿no, Mari? Sí, la verdad es que sí, que me encuentro, después de la temporada que llevamos, que ya es larguita, me encuentro muy bien, muy bien. Un poquitín cansa, pero estupendamente, vamos. Le pido al cuerpo y me da, y mientras me esté dando... Pues... Hemos visto que en los últimos años has estado metiéndote siempre en la general, cogiendo premios en la general. Digamos que has ido pasito a pasito y este año ha sido el año de la explosión, ¿no? Sin duda ha pasado, no factura, sino que se ha notado el entrenamiento con la selección andaluza y el planteamiento de la temporada de este año. La verdad es que sí, siempre he metido segunda, tercera, y este año pues me encuentro muy bien y se ha notado los entrenamientos que estoy haciendo. Aunque no estoy corriendo en asfalto, la velocidad la he perdido, pero la fuerza que tengo en montaña pues la estoy aprovechando con lo poquito que he perdido de velocidad y se ha notado muchísimo él. Vamos a ver, que voy avanzando, que he adelantado muchísimo este año. ¿Has hecho la carrera en solitario? Sí, sola siempre, no he visto a la segunda en ningún momento. No ha tenido ninguna referencia, ¿no? Nada, no sabía... Hombre, he ido muy forzada, siempre buscando que no me adelantara, pero no sabía nunca por dónde venía la segunda. ¿Y la gente cómo lo has visto? Porque vamos, teniendo en cuenta que era la primera mujer que entraba en meta y que encima te era dubrique... Uy, había momentos en los que me emocionaba y todo, ¿eh? Vamos a ver, me he visto momentos tan forzada que era de la gente que te empujaba, te animaba y hasta los pelos de punta... Cuando pasabas por el estoy había tantísima gente y te animaba y vamos, es que como este pueblo no hay ninguno. Excelente temporada en líneas generales, ¿no? Con esto de la Copa de España, de carreras por montaña, componente de la selección andaluza, haciendo un muy digno papel, logrando subir al podio. ¿Qué más te queda, Mari? Hombre, la verdad es que sí, siempre en mi sitio, ¿no? Hay mucha gente buena y me he mantenido siempre, pero dentro de lo... Eso me he mantenido en medio, he estado muy bien. Vamos a ver, que yo no aspiraba mucho más, porque no te puedo dar mucho más, pero sí me he encontrado muy bien y esta es un papelito siempre detrás, pero bien. Pero cumpliendo bien. Con creces la expectativa o las exigencias que te ponía el seleccionador, tú que al principio comentabas que no sabías o que estabas algo nerviosa por el hecho de agradar, supongo que el haber terminado así... llena de satisfacción y te habrás quedado, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, además me ha felicitado porque he hecho una copa muy bien, estaba muy bien, hombre, ya te digo, dentro de mis posibilidades, pero bien, he ayudado al equipo a lo que he podido, pero me ha felicitado porque, hombre, yo iba muy nerviosa porque era el primer año, por si me pedían más de lo... Yo estoy acostumbrada a correr, pero a mi bola, ahí va. Y pues nada, me ha felicitado y yo también he estado muy contenta y eso todavía te sube más la moral, ¿no? Y van mejor. Que es importante porque no solo se corre con los pies, sino con la cabeza también, ¿no? Es que la cabeza, yo creo que la cabeza es el músculo más importante que tenemos en el cuerpo. Si esa no va, no va nada. Y eso es mucho, y motivado a las carreras, y tú ves que vas dando y ves que las situaciones que tú vas adelantando gente, que le quitas puestos a otros, está muy bien. Hombre, te motiva muchísimo. ¿Ha sido dura la experiencia de competir en la Copa de España por la exigencia de las pruebas en sí, los desplazamientos, el tiempo que has tenido que dedicar? Vamos a ver, la exigencia ha sido, primero, que nosotros no estamos acostumbrados a estrenar en verano, y este año hemos tenido que estrenar en verano, y eso es duro. Aparte, las pruebas estas son mucho más duras que las nuestras. Y después el traslado, y es que es todo, porque son, no estás acostumbrado a viajar tanto, son viajes relámpagos, subes un día y vuelves al otro, y corres y te vienes, pero vamos, la experiencia ha sido chulísima y buenísima como para repetirla. Y merece la pena, lógicamente. Merece la pena, mucho. Bueno, lo que pinta bien también ahora es la Copa de Andalucía, ¿no? Sí, la verdad es que me estoy encontrando bien también, me están cogiendo pocos puntos, pero vamos, a ellas no voy a llegar, pero mis puestos pues, los estoy mejorando, y eso para mí pues es también muchísimo. En cuanto a la preparación, nos comentaba Luis también que, bueno, tenéis que dejar un poco al lado ya las carreras populares, las carreras por asfalto, ¿no? Claro, eso es lo que nos pasa, que hoy hemos sufrido muchísimo, pero porque no estamos acostumbrados a ir a la misma velocidad que estamos yendo ahora. Pero vamos, los entrenamientos en la sierra, y aquí lo que hay es, y gracias a Luis, que me está ayudando mucho, aunque él también ha mejorado, porque ha hecho un buen año también, pero va entrenando conmigo. Él me ayuda, quieras o no, va tirando siempre de mí, entonces eso, estos entrenamientos se notan. ¿Para 2012 el planteamiento de la temporada va a ser similar? Yo quiero terminar 2011. Y después de este, por lo que vaya viniendo, si viene igual, pues mejor. Si viene lo mismo, pues seguiremos aquí y ya está. Pero casi el 99,9% vas a volver a ser llamada por Esperi, ¿no? No lo sé, hay gente nueva y chavalitas por ahí que no se conocen, que están dando mucha caña, son jóvenes también, no sé. Si me lo pide, pues lo haré. Si no, pues esta experiencia ha sido buenísima y ya está, si se repite, mejor. Bueno, Mari, muchas gracias, enhorabuena y a seguir así. Venga, gracias y a ti. Bueno, y nos encontramos ahora con el que ha sido tercer clasificado de la general, Álvaro de la Fuente, buenas tardes. Hola, buenas. Y enhorabuena. Gracias. Que me contabas que era tu primera experiencia en Ubrique, ¿no? La primera en esta carrera, la conozco hace mucho tiempo, pero no había corrido nunca. Siempre me han dicho, es muy dura, tiene muchas cuestas. Vamos, yo he venido temiéndome lo peor. Y bueno, es dura, pero lo hemos pasado muy bien. ¿Y qué es lo que te has encontrado en Ubrique? Lo que me he encontrado. Hombre, el... Que te haya sorprendido, digamos que... ¿Del circuito o de...? De todo, en general, del ambiente. Hombre, el pueblo lo conozco y tiene mucha vida. Y sabía que se iba a notar la carrera. O la zona por la que se pasa varias veces. Había 100 metros de público, que era una alegría. Además, está muy bien porque se pasa varias veces. Y es muy motivante. Y luego el circuito, bueno, el pueblo sí lo conocía. Digo, de cuesta no nos vamos a escapar. Pero muy bien, muy bien. El circuito es muy bonito. Es que recorre casi todas las calles principales. ¿Y lo que ha sido la carrera en sí? La cronología de tu carrera, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has planteado pues, la misma? Pues, como más o menos que vamos delante, nos conocemos todos. Sabemos más o menos cómo andamos cada uno. Pues ya sabía yo que los dos que han quedado los dos primeros iban a estar delante. No, en otras carreras he podido pelearme con ellos, hoy vengo yo un poquito más retrasado de forma, pero digo, bueno, veremos cómo sale la carrera y en función de cómo salgamos, pues ya voy decidiendo. Se ha salido rapidito, tampoco ha sido una locura, pero se ha salido rapidito, yo rápidamente me he reservado un poco atrás y viendo que ya se escapaban mucho, yo me quedaba atrás reservando. También he visto que el cuarto y quinto no apretaban demasiado, yo iba a un ritmo cómodo y ellos se les notaba más cansados. Digo, bueno, creo que voy a tener una carrera muy sencilla, los de adelante sé cómo andan y no creo que no los voy a cazar, así que me he dedicado a subir, bajar y hasta la meta. Eso también, hombre, no he sufrido tanto, los primeros, como se han tenido que pelear hasta el final, habrán llegado destrozados, de hecho uno creo que ha llegado lesionado. Y yo cada vez que pasaba por delante del público iba sonriente y disfrutando mucho el recorrido. La verdad es que en pocas carreras te puedes permitir con un poquito de margen tranquilo, sabiendo que guardas la posición y además como esta carrera tiene, en este pueblo tiene el entorno que tiene, muy bonito. Vas corriendo por un paraje, ves la montaña al lado, ahora te sales, subes. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que crees tú cuando hablan de que Ubrique, la carrera de Ubrique tiene una dureza considerable? ¿A qué se refiere? ¿Solo al tema de las cuestas o hombre, hay algunas otras cosas? Es que más que nada porque la mayoría de las carreras que hay en la provincia no... la mayoría de los pueblos no tienen tantas cuestas ni son en montaña, ¿no? Salvo, por ejemplo, Vejer, la carrera que organiza, inevitablemente tiene cuestas, pues tampoco tiene más remedio. Pero más que la dureza de la carrera es la diferencia con las demás. Por ejemplo, la semana pasada en Jerez hubo una carrera que participó mucha gente, circuito absolutamente llano. Y la mayoría de las carreras pues tienen su par de cuestecitas, pero no es comparable con un circuito como este, que no tiene más remedio que estar subiendo y bajando casi todo el tiempo. No es realmente una dureza extrema, pero es distinto a la semana. Rompe piernas, ¿no? Digamos. Es rompe piernas. Y aunque vayas tranquilo como he podido ir yo hoy, al final la última cuesta no tienes ganas de subirla. Oye, háblanos un poco de ti, Álvaro. Sí. Los dos primeros clasificados, tanto Javier Arana como Antonio Jesús. Antonio. Pérez, nos han comentado que ellos también se centran mucho en la modalidad de cross. ¿Tú eres igual? Sí, los tres hemos coincidido muchas veces en campeonatos de cross. Normalmente nos movemos en los campeonatos de Andalucía, nos vemos siempre, y ya después, en función cada uno del club en el que corre, pues el club puede tener a lo mejor acceso, como le pasa a Javi con el Lerja, que siempre están los campeonatos de España, o a mí con el Valladolid Algeciras. Lo tenemos un poquito más fácil para ir a esos campeonatos, porque luego esos campeonatos a la vez te pueden dar el acceso al individual, que es por comunidades autónomas, no es como una oportunidad más. Pero sí, aprovechamos sobre todo porque nosotros que corremos este tipo de carrera, el cross nos viene muy bien en invierno, ¿no? Luego, aunque en verano hagas pista o hagas carretera, el cross siempre le viene bien a todo el mundo. Sí, cross y pista, ¿no? Alterna ya lo que son carreras populares. Sí, luego para prepararte esa modalidad. Claro, todo esto es preparación. Uh-huh. Esto no son objetivos ninguno. Bueno, luego uno viene aquí y quiere hacerlo bien, si no, lo mejor es quedarse entrenando cada uno en su en su lugar de entreno. Pero siempre la cabeza puesta en que más adelante están los objetivos de verdad, y que no te la puedes jugar tampoco en hacerte daño en una bajada. Por ejemplo, Javi, cuando ha visto que ha tenido el problema, ha echado el freno y no ha podido ganar, pero bueno, se ahorra de tener una lesión más grave. Pues luego va a tener objetivos de verdad que tiene que cumplirlo. ¿Y entonces tú qué es lo que tienes ahora a la vista, así más próximo? La idea, yo vengo de un añito complicado, de una lesión que no me ha dejado muy tranquilo el último año y medio, y ahora parece que la tengo superada. Llevo corriendo varias carreras sin molestias y entrenando bien, así que la idea en principio es poder llegar ahora enero, febrero, que es, digamos, cuando comienza la competición oficial ya de cross y pista cubierta, llegar ahí bien. Tocaré los cross como todos los años, pero la idea es estar en pista cubierta corriendo bien. He tenido buenas actuaciones los dos últimos años en el Campeonato de Andalucía y hay que intentar seguir estando ahí. Álvaro, en principio enhorabuena por tu tercera posición. Gracias por atendernos y mucha suerte en esa cita que nos muchas gracias. El año que viene intentaremos estar por aquí otra vez. Y que repita. Desde luego. Venga, muchas gracias. De nada, tío. Bueno, estamos ahora con el cásido segundo clasificado de la general de esta decimotora edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, Javier Arana. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, gracias, hombre. Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia de este año? Venías como vencedor, como digamos, con el título de campeón vigente. Y has vuelto a intentar de nuevo repetirlo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. Lo he intentado como el año pasado igual. Y nada, no ha podido ser por circunstancias que no pensaba que me iba a ocurrir. Pero bueno, iba muy bien en la carrera. Hombre, ha puesto un ritmo bastante, bastante fuertecito. Y nada, yo me he limitado por circunstancias de que este año tampoco estoy entrenando como quisiera y como pudiera, por otras causas que de estudio y eso, y de trabajo. Y bueno, pero he intentado de eso, de aguantar. Iba muy bien, iba aguantando el ritmo que me estaba imponiendo este hombre bastante bien. Lo que pasa que, faltando eso, 2 kilómetros me ha pegado un pequeño crujido en la cadera, me ha dado un pequeño crujido y he decidido de aminorar el ritmo, porque, hombre, tampoco es plan de lesionarse, ¿no? La carrera de este año ha sido casi calcada a la del año pasado, casi el guión parecido. Tú te has pegado al primer corredor, que es el que ha mantenido el ritmo, y ha sido en un poquillo antes de donde te ha tirado el año pasado, fue donde tiraste tú. Correcto, ibas no. Con la misma idea, ¿no? No, iba yo ese, me iba a ir a la idea de pegar cambio en ese momento. Lo que pasa que la pierna me ha dado ese aviso y me he tenido que parar ahí, y este hombre pues ha coscado que me pasaba algo, y, y nada, cada uno hace su carrera y él se ha apretado y nada, y se ha ido. Y yo pues he decidido de no forzar porque ya el año pasado, haciendo serie, me pegó el mismo aviso y seguí entrenando y al final me partí. Y no quería que me pasara eso. Porque, en fin, hay que, la temporada es muy larga y no es plan de partirse y perder, pues eso, que con estas cosas pierde una, dos meses rápido y no es plan. Ahora viene Federo el andaluz de cross, viene el cross de Itálica, viene el campeonato de pista cubierta también, el andaluz de pista cubierta, vienen muchas cosas ya que hay que aprovechar. Jesús Romero, el vencedor, vemos Pérez Romero, sobre todo lo hemos visto en las bajadas, que hay una velocidad endiablada, sí, sí. Baja muy bien. El tío se tira muy bien en las bajadas, yo soy más precavido, yo no soy tan, digamos, tan, no sé si demás lo he decidido, sí, yo me gusta intentar de, me alargo la zancada, me tiro para abajo un poquito, pero soy un poco más precavido, por una caída, por lo que sea. Este hombre se tira para abajo y nada, pues no, le sale bien, el tío se arriesga y no tiene problema, pues nada. Yo en las bajadas, cuando ya terminamos la bajada, pues ya alargamos un poco la zancada y lo volví otra vez a coger. Me pegaba él otra vez. Yo te iba a comentar que el año pasado era la primera vez que venía, sí. Muy buena experiencia, ¿no? De hecho fuiste el vencedor. Y bueno, te hemos visto otra vez aquí. Sí, la verdad que la carrera es muy bonita, me gusta mucho, ya te digo, te vuelvo a repetir, he intentado de apuntarme antes, pasando el programa, al final he podido correr, y nada, la verdad que la carrera es muy bonita, muy bonita. El sitio es bonito, la organización también está muy bien organizada, todo, en fin, la verdad que sí, intentaré que el año que viene volver a repetirlo. Recordemos que el año pasado nos comentabas que tú sobre todo te centras en cross, ¿no? Sí, este año sí, me gusta planificar la temporada así, en invierno darle un poquito más de prioridad al cross, intentando hacer también algún 3.000 en pista cubierta para hacer la mini par de España y ya después, pues después evidentemente en verano pues dedicarme a la pista al aire libre y el 5.000, el 1.500 era antes mi objetivo, pero ya me viene un poco corto a lo mejor. Y nada, hombre, siempre el cross en invierno te da mucha fuerza y me viene muy bien para pa eso, para pa después la temporada de verano. Vamos, yo creo que casi todo el mundo planifica así la temporada, casi todo el mundo. Creo recordar que tú también pertenecías a la DICIO, estás dentro de lo que es la Federación Española. Sí, estoy, tú sabes, llevo un par de añitos un poco, no desconectado, pero sí, me estoy federado, evidentemente, el club Nerja Atletismo. El año pasado quedamos subcampeón de España de club, perdona, subcampeón no, tercero, y corrimos también la Copa de España, de la Copa de Rey y la Reina, el año pasado, en enero por ahí, supongo que este año también participaremos, y nada, yo intento de estar ahí siempre ahí arriba. Las cosas son complicadas porque hay que entrenar mucho, hay que dedicarle, este deporte es muy, muy sacrificado y compaginarlo con otras cosas no es muy complicado, digamos, estar ahí, mantenerse en la élite, digamos, en la parte, sobre los mejores de España. El año pasado no estuve tampoco ahí arriba, pero me mantuve en un nivelito buenecito, digamos. Y nada, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, me pegó, me lesioné de la parte que me ha dado, digamos, el aviso hoy. Ajá. Y no pude, digamos, hacer la temporada que yo esperaba, la verdad. Te lo comentaba más que nada porque lo hemos comentado a lo largo de esta semana de los corredores que venís de fuera, de muy alto nivel, ya decimos, que estamos hablando de la flor y nata del atletismo andaluz, al menos los 20-30 que estáis ahí. Sí, la verdad que sí, hay gente de Málaga que también, hay dos o tres chavales de sí, gente de Star Carretero, está Daniel Pérez, después también de Sevilla, también Marco Montaño, Jesús Brenes, en fin, ahí habemos 5 o 6 que en el Andaluz siempre estamos adelante en el campeonato de Andalucía de cross. Y ya el año pasado yo no pude correr por esta lesión que tengo hace 2 años, que es de tercero, y nada, a ver este año qué pasa, siempre estamos los mismos, vamos. Bien, el año que viene repetirán, ¿no? Te vuelvo a eso, sí, intentaré de echar, a ver si me deja el tiempo y nada, y las circunstancias y todo. Pues en principio agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por esa segunda posición y nada, recuperarse lo antes posible. Muchas gracias y gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos encontramos ahora con el que ha sido vencedor de esta 18ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que ha repetido, porque Antonio Jesús Pérez Romero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque ya decía, fue hace 3 años cuando... Hace 3 años gané y quería venir aquí a repetir otra vez y gracias a Dios lo conseguí. Uh-huh. Y has intentado hacerlo de la misma manera que aquella vez, imponiendo un ritmo altísimo desde el principio era, para descolgarte, ¿no? Exactamente, era yo la única opción que tengo es mantener un buen ritmo. Salía por la carrera y era mantener ritmo hasta que Javier intenta dejarlo y me ha costado porque Javier es un gran ganador y Javier no es un atleta cualquiera. Y él ha pinchado, tenía la suerte esa y era la única manera de ganar, era mantener el ritmo fuerte, porque si hubiera dejado la carrera al final me hubiera ganado él. Estamos hablando del año pasado, la carrera fue muy similar a la de este año, Javier Arana también se pegó al corredor que impuso un ritmo fuerte y al final le pegó el hachazo. Este año te has encontrado, o tú eras consciente de ello, ¿no?, de que lo iba a intentar. Yo era consciente de que Javier me iba a pegar el hachazo a lo último, porque Javier muchas veces suele correr así, se queda atrás y después en el sprint, que él tiene un gran sprint, y yo no puedo con el sprint de él. Entonces la única manera era de pegarle los hachazos antes, y gracias a Dios puedo tener suerte, y también él entró una molestia, que también hay que decirlo, en la parte de atrás de la pierna. Y también se ha quedado por eso, pero a mí es muy difícil ganarle, lo vuelvo a repetir. Y es un orgullo coger con él y nada más. Y es la única manera de ganarle, es ganarle antes. ¿Y has ido reservando fuerza? Ha ido reservando, de ello, ¿eh? Ha ido reservando poco, pero había que jugársela antes de llegar al final. Y el ritmo tan fuerte como llevan los dos. Y en la cuesta hemos estado cambiando los ritmos y no la hemos estado jugando hasta que él se ha quedado. Y ahí a donde cambia otra vez el ritmo y ya a morir por ella, por la cajera. Los corredores, dos formas de correr muy distintas, los dos con dos perfiles distintos, digamos. A ti te van más las bajadas y las subidas quizás, y él en llano también tiene una zancada. Claro, él tiene la zancada muy harta, en llano no lo dejaba, tenía que subir o bajar, es donde lo intentaba dejar. Y la forma de él también, él es un tío que él corre siempre y deja las carreras para el final. Yo nunca las dejo para el final, yo intento ganarla antes, porque como las dejé para el final siempre pierdo por el problema que yo tengo de sprint, que no soy un tío de ligero, soy un tío de ritmo nada más, y él es un tío de ligero y siempre gana las carreras al último, y era lo que yo no quería llegar. ¿Te has encontrado la carrera de las Nutrias igual que la otra vez que ganaste? Me refiero, ¿los recuerdos han concordado realmente? Sí, me la he encontrado igual y después aquí es un placer venir por el pueblo que tenéis y después por la gente, que es una carrera que da ganas de venir, aunque esté lejos de mi pueblo, pero siempre quiero venir a Ubrique y siempre, cada vez que pueda, vendré, por más que nada por la gente tan buena que hay aquí. Con la temporada recién empezada, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que te queda por delante ahora? Pues me queda toda la temporada, acabo de empezar, todavía estamos rodando todos los atletas y todavía queda lo fuerte por venir, que los campeonatos de Andalucía, que los cross. ¿Los servicios, perdón, dónde están? Quedan las pistas y de momento ahora mismo estamos empezando, todavía no estamos ni un atleta estar 100% ahora mismo. Uh-huh. Y es cuestión de tiempo ahora mismo y ahora mismo Javier estaba rodando, yo también estoy rodando y calidad todavía no estamos haciendo ninguno. Otra vez que hablamos contigo nos comentaba que tú estabas más orientado a lo que es las pruebas de cross, ¿no? ¿Sigues con ese perfil? ¿Has cambiado? Exactamente, es que ahora es la época del cross, que siempre empieza la temporada con cross, después voy a ir por las medias maratones, que es lo que más me gusta, y después de las medias maratones tengo otra vez pista, que es lo que suelo hacer. Este año voy más preparando cross y por eso quiero también hacer Ubrique, que Ubrique me viene muy bien por las cuestas, que es lo que se realiza mucha fuerza en las piernas y por eso he venido a Ubrique. Y el cross en 2 meses estar campeonato Andalucía y es el único objetivo que hay ahora mismo. ¿En Andalucía nada más o sale fuera de Andalucía correctamente? Porque primero, para salir afuera de Andalucía te tienes que clasificar por Andalucía primero y es un cross muy, muy costoso y muchísimo nivel. Allí ya son palabras mayores lo que hay allí atletas malos ya no hay, y allí coger una plaza es casi imposible. Se intentará, pero es muy difícil. Antonio Jesús, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Ya, muchas gracias a ustedes. Ya. Bueno, y una vez terminada la prueba, la 18ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, es hora de hacer balance. ¿Y quién mejor que el presidente del club, Fidel Ortega, Fidel González? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, ¿no? Sí, muchas gracias. Enhorabuena porque un año más, una prueba sin ningún tipo de incidente, donde todo al final pues ha funcionado tal como tenía que funcionar. Sí, este año hemos recibido casi los 500 corredores y tanto todo el recorrido como el principio y el final de la carrera no ha salido muy bien, no había incidente de gravedad ninguno y todo el mundo muy contento, ¿no? Tanto por parte de la organización como por parte de todos los corredores, ¿no? Y es que este año casi y llegáis al tope de inscripciones, ¿no? No hemos quedado en 437, lo cual no está nada mal. El año pasado fue un número inferior, recuerdo. Sí, ayer teníamos 400, quiero recordar, 415, 420 y esta mañana se apuntaron algunos más. Y siempre mejor así, ¿no? Porque tenemos el tope de los 500, pero si va a lo justo es más complicado, ¿no? El tema de la fuerza de regalo, de la llegada a la meta, ¿no? Que siempre se pueden formar más atascos y si vienen unos pocos menos, mejor, ¿no? Bueno, mejor no. No es mejor que vengan muchos menos, ¿no? Pero, sí, pero que no lleguemos al tope. Tenéis, ¿no?, las espaldas cubiertas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar, hacer balance de lo que ha sido, como decimos, esta carrera. Lo primero es que las dudas que había por parte de aficionados, de componentes del club, sobre la coincidencia de las dos pruebas, si pudiera o no perjudicar a la carrera de las Nutrias, porque sabemos que una prueba de automovilismo está abierta a cualquier tipo de incidente y haberla situada en la misma fecha y en el mismo lugar, pues cierta incertidumbre, ¿no?, desasosiego por parte de vosotros, de los organizadores, ha habido. Al final, ¿ha ocurrido algo? O sea, no, nada, al final nada, ¿no? Salieron en su tiempo, tuvimos los 10 minutillos, un cuarto de hora de margen y nada, no ocurrió nada, ¿no? Tenemos la incertidumbre de que tuviéramos que aguantar a todos los participantes, que son cerca de 500 como estábamos hablando, ¿no? Y aguantar eso ahí, porque la gente sabe que salimos a las 10, la gente estira un poquillo antes y calienta y cuando se mete detrás de la línea de salida lo que quiere es salir a correr. Y si lo hubiéramos tenido que esperar 10 minutillos más que terminara, pero la verdad hubiera sido un problema, ¿no? Y si empezamos a asustarnos desde el viernes, que estábamos en la sede arreglando las cosas, y en la misma puerta de la sede se nos escacharró un coche de los que venía a participar, que salió medio ardiendo, ¿no? Y dimos, esto es premonitorio, ¿no? Digo, esto. Nada, pero al final no ha pasado nada, ¿no? Bueno, ahora en lo referente a la carrera, es una carrera muy rápida este año, con una alta participación de ubriqueños. ¿Cuánto en total? ¿Lo sabes más o menos? No te lo puedo decir ahora mismo. ¿El número exacto no? Pero no, pero 120, 130 ubriqueños, ¿no? Y nada, súper orgullosos de ellos, ¿no? Había algunos que solían correr todos los años que se han bajado del cartel, bien por lesión o por cualquier otra causa, ¿no? Pero ha habido muchas caras nuevas que siempre de agradecer, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sido la carrera en sí, la lucha ha estado entre dos campeones ya de la carrera de las Nutrias. Es decir, que ganan, repiten, como comentamos la pasada semana, el nivel de los que vienen de fuera es casi todo de primer nivel andaluz, ¿no? Hombre, súper orgulloso de que vengan esta gente a correr aquí gratis, digamos, ¿no? Porque esta gente son todos los que corren en carreras que hay premios económicos, y que vengan a Ubrique es un orgullo para nosotros, ¿no? El primero iba como un tiro, que yo iba en la moto y los tíos, cuando dicen que los tíos estos van como moto, es verdad, ¿eh? Que vas en la moto y te alcanzan, ¿eh? Ahí cuando hay partes sinuosas que tienes que ir controlando con la moto, se te montan los tíos encima, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo que vengan esta gente aquí a Ubrique a correr, ¿no? Habiendo tantas carreras como hay en toda la provincia y en toda Andalucía, habiendo premios económicos, que se vengan a correr a Ubrique, ¿no? Por algo será, ¿no? Le gusta la organización, el ambiente, el pueblo, algo tiene cuando vienen esta gente, ¿no? Porque de público otro año sublime, ¿no? Otro año igual, cantidad de gente en las calles. Sí, la gente, los corredores comentan que cuando pasan por el stop, que es donde más gente se concentra, el stop, la Plaza de la Estrella, que cuando en concreto por el stop, cuando pasan y los empujan, que suben para arriba, cuando llegan a la al capitol llegan sin aliento, ¿no? Porque la gente los empuja el culito para arriba y no tienen manera de parar, ¿no? Cuando llegan allá arriba se da cuenta que iban alentados por la gente, que iban por encima de sus posibilidades, ¿no? Y llegan fritos, ¿no? Les gusta el aliento, pero como no te controles, lo sueles pagar, ¿no? Bueno, oye, y qué detalle, ¿no? Ese homenaje a Jorge López a Janeiro y a Miguel Carrasco. Nosotros desde casi siempre hemos hecho un homenaje a deportistas en Ubrique, de los que no salimos en la tele, y es una manera de homenajearlo, ¿no? Bien por el trabajo que hacen entrenando todo el año, bien por nivel de superación, ¿no? Ejemplo de Miguel, ¿no? Y después todo lo agradecen siempre, ¿no? Y es para nosotros un orgullo, ¿no? Homenajearlo, que la gente los conozca, ¿no? Los conozca el trabajo que están haciendo durante todo el año, ¿no? O durante toda su vida, ¿no? Como por ejemplo Miguel, ¿no? Que estaban contentos, ¿no? Se les ha visto contentos. Sí, sí, además después cuando ya después de entregarle la plaquita y eso, te dicen que es súper orgulloso, que muchas gracias por todo, muy contento de ello. No sé si este año habéis tenido mucha asistencia sanitaria o no ha sido necesario. Otro año hemos visto más a los corredores ya más al límite quizás, ¿no? Sí, este año nada, en el meta... Cuando pasa la mitad de los corredores, ya dirigimos al médico y a los ATS hacia meta, porque de los últimos corredores, que son los que más tiempo echan, y ya empieza más a apretar más la calor, es cuando hay algún desfallecimiento que otro, y este año nada, ¿no? Hemos tenido mucha suerte y luego la temperatura está buena, ha hecho calorcita, pero tampoco ha sido excesiva, ¿no? Y ha llegado todo el mundo muy bien. ¿Lesiones puntuales, como puede ser Francisco Pazo? Nada, es normal, un pinchazo y no ha querido forzar porque Javier tiene... igual, el segundo clasificado. Claro, tienen pruebas vistas y prefieren no forzar para no perder las pruebas que le quedan por delante, ¿no? ¿Han cumplido vuestra expectativa la edición en la que se habéis hecho mayores de edad? Por supuesto. Sobrado, además. El hecho de que no haya ningún incidente, lo mejor, ¿no? Y luego, tanto los primeros en llegar a meta que han ido como moto, como comentamos antes, y los últimos han llegado a su ritmito y todo el mundo bien, nos sobra, ¿no? Y luego, el tema de la organización, todos los voluntarios que hemos tenido por todo el recorrido, ¿no? A lo largo de todo el recorrido, y que lo han hecho todo a la perfección, ¿no? Tanto como los voluntarios que tenemos en todos los cruceros, todo, ¿no? Los ciclistas, Protección Civil, todo. A todos cuando vienen año tras año es porque les gusta también el ambientillo. Te iba a comentar que terminan igual de contentos que casi una carrera. Igual, los colaboradores, igual. Teniendo en cuenta que han tenido que llevar a cabo un trabajo para que la carrera se pueda realizar, ¿no? Pero terminan muy satisfechos y muy contentos, ¿eh? Yo creo que es que les gusta tanto ver la carrera vaya para acá y darse cuenta de que están haciendo una labor gratis y muy amena, y porque les gusta el ambientillo. Y luego la gente del club, que aunque ya hagan todos los trabajos de memoria, no se distraen, ¿no? Sino van a saco y lo hacen todo y buscan algo más que hacer, y si no fuera por ellos, tanto como por la gente del club como por todos los voluntarios, esto sería imposible, ¿no? Fidel, la carrera ha terminado, pero para vosotros no. No, hombre, ahora tenemos que hacer balance, terminamos ahora, hacemos balance, a ver si nos sale todo bien, ya el post carrera, y a partir de ahora pues empezar a pensar en la de montaña, que de aquí a un par de semanas empezamos a menear burocracia para la de montaña, que la queremos hacer este año en marzo. Fidel, no sé si quieres añadir algo más. No, nada, dale gracias al pueblo en general por la paciencia que han tenido todos los que iban en el coche, y se ha tenido que parar en un cruce, por toda la colaboración que hemos tenido del pueblo en general. Y nada, a todos, a ustedes particularmente por el seguimiento que hacéis de la prueba desde antes y durante y después, y nada más. Fidel, muchas gracias, enhorabuena, y nada, pues tenemos pendiente la de montaña y mucha suerte para la organización de la prueba. Venga, gracias a ustedes. Hemos superado con creces nuestro tiempo, no hemos pasado más de un cuarto de hora. Desde aquí pedir perdón a los amantes del flamenco Y nosotros que nos despedimos porque no tenemos más tiempo para más. Mañana seguiremos ampliando toda la información, nos quedan cosas pendientes de la carrera de las Nutrias, pero lógicamente ya nos tenemos que centrar en el resto de actividades deportivas que han tenido lugar este último fin de semana y que se nos acercan para el próximo. Por eso nos despedimos, mañana a las 6:15 estaremos de nuevo por aquí. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.